Estamos esperando todavía a Mercedes Olivera, yo espero que no tarde, ella es una invitada también a esta conferencia magistral. Pensando en que se va a incorporar, yo se las voy a presentar de antemano. Bueno, primero a Silvia Federici. Silvia es profesora emérita en la Hofstra University de Nueva York. Es una militante feminista desde los años 60. Fue una de las principales animadoras de los debates internacionales sobre la condición y la remuneración del trabajo doméstico. Durante la década de los 80 trabajó varios años como profesora en Nigeria, donde fue testigo de una nueva oleada de ataques contra los bienes comunes, y ahí realizó también un trabajo comprometido con las organizaciones de mujeres. Ella nació en Italia y vive en Estados Unidos desde los años 60, donde desarrolló su militancia feminista en contacto con el movimiento de los derechos civiles y el movimiento afroamericano, y creo también con una influencia importante de la primera ola de crítica anticolonialista. Creo, ya nos dirá. Fue fundadora de la Red Internacional por el Salario Doméstico. Su libro Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, que nos reúne aquí hoy, sintetiza una discusión importante que se venía desarrollando desde los años 70. Sobre las feministas de orientación marxista, queriendo dilucidar los vínculos inherentes entre la historia de las mujeres y la historia de los sistemas de explotación. Federici nos dice que su investigación se inspiró en los libros de María Rosa de la Costa y Selma James y otras activistas y pensadoras del movimiento por un salario para el trabajo doméstico, abriendo el marxismo y haciéndolo llegar más lejos desde la perspectiva de que la acumulación originaria no es un proceso que terminó con el surgimiento del capitalismo, sino un proceso en curso, recurrente y necesario para el mismo capitalismo, donde las mujeres, su trabajo y su cuerpo, su discurso y su fertilidad son sujetas a dispositivos y controles continuos y renovados. Al Calibán y la Bruja de Federici lo antecede una investigación que ella desarrolla con Leopoldina Fortunati, haciendo una historia a contrapelo, que condujo, nos dice ella, no solo a la explicación teórica de la génesis del trabajo doméstico y sus componentes estructurales, es decir, la separación de la producción y reproducción, el uso capitalista del salario para regir el trabajo de los no asalariados y la devaluación de la posición social de las mujeres con el capitalismo. También proveyó de una genealogía de los conceptos modernos de feminidad y masculinidad, que se confrontaba con la idea, hoy decimos quizá colonialista, de que el género era ontológicamente binario. De ahí surge Il Grande Calibano, historia del cuerpo social rebelde en la primera fase del Capital, 1984, que es un libro que antecede al que hoy tenemos aquí y que Silvia va a presentar. El impacto que la autora, bueno, es importante saber que en este primer intento, en este primer libro, ya se lleva. La intención es narrar la acumulación originaria de Marx desde un punto de vista feminista, pero también de manera interesante, y esto lo va a retomar Mercedes. Estaba yo allá en el auditorio, perdón. Bien. Decíamos. Narra la acumulación originaria de Marx desde un punto de vista feminista, pero también corrige a Foucault y su silencio frente al cuerpo femenino y la reproducción. Silvia nos dice que después de este libro, que ya está editado en el 84, el impacto que ella tiene en Nigeria, el contacto con lo que describe como un nuevo trabajo que se venía realizando sobre la transición, sobre la desposesión, y que cuestionaba nuestra idea de la transición de la Edad Media al capitalismo, para hacernos ver oleadas de cercamiento y de desposesión de las comunidades, no solo de sus bases materiales, la tierra, sino también de sus relaciones sociales, de su ser en el mundo, y por lo tanto de la posibilidad del ser en comunidad, cosa que nos remite también mucho a lo que hoy vivimos en nuestro propio país, en América Latina. es un complemento necesario del libro que hoy presenta Silvia, el otro titulado Feminismo, La Revolución Feminista Inacabada, que también tenemos acá fuera a la venta, que reúne textos de Silvia desde el 2001 al 2011. Bien, Mercedes Olivera Bustamante es doctora en antropología por la UNAM, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, ha escrito más de 60 artículos sobre la situación de las mujeres indígenas y refugiadas de México, de Centroamérica en México. Sus artículos, libros e investigaciones son un referente para la antropología y los estudios feministas en Mesoamérica. Hoy se ubica, ella trabaja en Chiapas, en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA. Mercedes forma parte de una generación de ruptura con los viejos esquemas de la antropología mexicana y con el indigenismo. Mercedes Olivera fue parte importante de esta ruptura. Su postura crítica hoy la ha llevado por varios caminos, desde la etnología, la crítica al indigenismo, la etnohistoria, la teoría marxista. De 1980 a la actualidad, su trabajo ha consistido en colaborar con mujeres en Nicaragua, en El Salvador y muy singularmente con los zapatistas. Su labor ha estado orientada al género, pero fundamentalmente viendo el trabajo con las mujeres, donde ellas son las investigadoras de su propia realidad y las portadoras de sus propias decisiones. Bien. No voy a tomar más espacio citando los libros de Mercedes, a ella creo que la conocemos bastante bien. Y pasaremos entonces, la dinámica creo yo de esta conferencia es darle la palabra a Silvia Federici, tiene un tiempo largo para que ella nos exponga lo que quiera, y después pasamos al comentario de Mercedes Olivera y después abrimos una sesión de discusión y preguntas.